Eres mi único aliento en momentos de aflicción. También la luz de mi alma cuando confundido estoy. Cuando me ahogo en llanto, tú me levantas. Y si ya no tengo valor, me das tus fuerzas. Quiero verte, mi Señor. Escuchas mi lamento cuando clamo a ti, Señor, y calmas tú la tempestad porque tienes el control. Tú quitas mi enfermedad y suples mi necesidad. Oh Dios, de paz eres salón, nadie más me lleva.